Made in Metal con Tony González. Pues sí, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y quiero contarte, no sé yo muy bien dónde es que tú me estás escuchando, pero estoy seguro que me estás escuchando. Así que te quiero comentar que nosotros habitualmente transmitimos el programa desde cuatro emisoras de España, que son Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Como decía José Martí, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Y ahí está mi amigo, mi hermano, el Lechón Atómico en Heavy Metal Mansion, así que nos puedes escuchar allí. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, también en Google Podcasts, en Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox, en Spotify, en Amazon Music, en Radio Public y también en nuestra web en la sección de radio. O sea que, como puedes ver, nos hemos ampliado en cuanto a los podcasts. En Google Podcasts seguro que nos puedes encontrar, también en Spotify, lo cual me da tremenda alegría porque siempre quise estar en Spotify, que es una plataforma que se escucha mucho, en la sección de podcast de Spotify, por supuesto, y en Amazon Music, que es Amazon, una de las compañías más poderosas de este mundo. Así que nada, tú suscríbete a nuestros podcasts de Made in Metal en cualquiera de estas plataformas. Dale al corazoncito, síguenos, a ver si seguimos creciendo. Porque lo importante es, como si fuéramos niños, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían cuando éramos niños? ¿Qué les decimos nosotros a nuestros niños? Lo importante es que crezcas. Bueno, también además de crecer, que seas buena persona, que estudies, que te portes bien. Pero crecer es algo que a los padres les preocupa mucho, y a las personas que están buscando siempre una nueva vía para desarrollar sus habilidades, crecer es muy importante. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP, y nuestra web es Made in Metal España. Y vamos ya a comenzar la música, que en realidad es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Y estamos comenzando con el nuevo disco de Last in Line, que se llama Jericho, del año 2023. Salió el último fin de semana de marzo. Este es el tercer disco. Es la banda de Vivian Campbell, Vinny Appice, Phil Soussan y Andrew Freeman. Y quiero contarte que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vinny Appice. Por eso, después de Last in Line, te voy a poner música de algunas de las bandas en las cuales ha estado Vinny Appice. Sobre la entrevista, quiero contarte que, mira, me sentí muy bien. El hombre me lo explicó muy bien. Yo no sabía que Vinny Appice había grabado con John Lennon el disco Walls and Bridges. Así que ahí puedes saber cómo fue. Él era un niño, así que no vayas a pensar que tiene la edad que pudiera tener John Lennon, llegando casi a los 80 años. No. Pero tampoco es un chaval. El caso es que te vas a divertir, la vas a pasar bien, vas a aprender mucho con esta entrevista. Last in Line se formó, ustedes saben que se formó por músicos que habían estado con Dio, primeramente para tocar canciones de aquellos discos de Dio. Hay quien decía que la banda había salido por dinero. En realidad, no creo que haya mucho dinero en salir a tocar canciones de Ronnie James Dio. Y ya en estos momentos que estuvieron con Dio, solamente está Vivian Campbell y Vinnie Appice. No hablamos mucho de Dio ni de Black Sabbath, aunque Vinnie Appice nos cuenta en la entrevista cómo fue que se grabó la canción de Mob Rule, que se grabó en el estudio de la casa de John Lennon. Ya John Lennon había fallecido, y cuando John Lennon falleció, saben que Ringo Starr, que aunque ustedes lo ven ahí, tiene un corazón inmenso, es un batería espectacular, resulta que compró la casa por nostalgia, porque no creo que él vaya a vivir ahí. Bueno, el caso es que te voy a poner dos canciones. Las canciones son Do The World, que es una canción que me gusta mucho, y la otra es House Party At The End Of The World, que a mí me suena a Kiss, ¿no? Ese es el tipo de título de canción que pega más para Kiss que para Last In Line. Pero no importa, es una canción de Last In Line y vas a escuchar la batería, lo bien que suena. Y eso es, por supuesto, Vinnie Appice. Vamos a escuchar. Nothing. Oh, Made in Metal, mucha música y muy buena. Cuando entrevistamos a Vinny Appice, una de las bandas sobre la cual hablamos es Hollywood Monster, donde él se hizo cargo de la batería. Obviamente, ¿no? No va a tocar otra cosa siendo tan espectacular baterista junto a su hermano Carmine Appice. Bueno, pero aquí en Hollywood Monster, esta banda era la banda del guitarrista francés Steve Honda, quien hace casi todo. Canta, toca la guitarra, los teclados y el bajo. Y en este disco estuvo Tim Boger, invitado al bajo, y Danco Jones. Yo te hice una broma, que aquí en España le dicen Dan Cojones. Los españoles saben que para decir palabras malsonantes tienen el uno. Y esto fue el disco Evolution del año 2021. Es el cuarto disco de estudio de Hollywood Monster, aunque de hecho este nuevo álbum es una reedición del segundo disco del proyecto Capture the Sound, con un cambio en el orden de algunas pistas, además de un trabajo de remezcla y remasterización realizado por el propio Steve Honda en Francia, porque Steve Honda es francés. Como novedad de esta nueva edición estaba la inclusión de un cover del tema Heroes de David Bowie y Brian Eno. Esto es a rock americano, aunque lo haya hecho un francés. Y es para que conozcas a Hollywood Monster si aún no lo has hecho. Y vamos a escuchar la pieza que se titula Always Crashing the Same Car. Y otra de las bandas poco conocidas en las cual ha tocado Vinny Appice es en el disco de Screamtaker, Kill the Beautiful, del pasado año 2022. El vocalista Jim Cream es el vocalista quien canta en Drum Wars, la banda que tienen los hermanos Vinny y Carmine Appice. Y este disco se grabó a trío junto a Vinny en la batería y a Steve Honde también en todo lo demás, menos cantando. El cantante fue Jim Cream. Vinny dice sobre este disco que suena como Dio o Black Sabbath, realmente simple, crudo, y obtuvo muy buenas críticas. El disco se está vendiendo bien y planeaban hacer algunos conciertos, aunque no sé eso en qué ha quedado. Hay músicos que tocan en muchas bandas hoy en día y algunas personas siempre preguntan las razones. Una de estas razones es la necesidad de expresar otras ideas que no encajan en las principales bandas de los músicos, y el otro no es tan noble como este, y es que debido al dominio, a que el dominio digital de la música hoy en día les ha puesto la vida un poco difícil, porque la industria musical siempre trata de seguir adelante, incluso cuando las cosas están difíciles, y es algo sobre lo cual tú puedes leer en muchos artículos, ninguno que haya escrito yo, pero yo te lo recomiendo. Los costos para músicos y fans son caros. Los costos de mantener la instrumentación, los estudios, de pagar los estudios, las grabaciones, los discos, la edición, son bastante grandes. Y es por eso que hay músicos que están en 3 o 4 grupos para ver si con esto logran vivir de la música. Vamos a escuchar una pieza de este disco, Kill the Beautiful, de Screamtaker, y la canción es Eternity. We'll be right back.

ustedes tienen la oportunidad de escuchar el disco de Last in Line, El Jerico, que yo les recomiendo que lo escuchen, van a escuchar que hay un momento en el cual, hay un momento en el cual hay una canción que suena con la batería igual al inicio de We Rock, la espectacular canción de Ronnie James Dio, y por supuesto la espectacular canción donde también estuvieron Vivian Campbell y Vinny Appice, que están aquí en Last in Line. Y sobre esto también Vinny Appice nos cuenta en la entrevista, pero esto sí, ve y busca la entrevista en nuestro canal de YouTube Made in Metal o en nuestra web madeinmetal.es y verás qué interesante es todo esto. Mientras tanto vamos a escuchar We Rock, y realmente yo ahora prestándole atención a esta canción, que es una canción a la cual siempre le he prestado mucha atención, pero ahora con el paso de los años es que me doy cuenta, digo, qué manera de cantar era la de Ronnie James Dio, potenciando la voz, abriendo la boca para que haga una cavidad y que pueda proyectar el sonido. No, impresionante era Ronnie James Dio. Una pena que nunca lo pude ver en directo y que no voy a ir a ver el holograma. Así que ya está. Vamos a escuchar esta pieza que se llama We Rock. We're out! ahora vengo con una banda que se llama Screamer. El disco es Kingmaker del año 2023. Ellos han sacado 4 discos de estudio y una grabación en directo desde el año 2011. La última oferta es esta, Kingmaker, que salió con Stinghammer, SPD, el 13 de enero de este año 2023. Como sus predecesores, Kingmaker brilla con una gran cantidad de canciones de heavy metal clásico y sus músicos dicen que es el álbum más maduro y enfocado de su banda hasta el momento, refinando su estilo característico. Yo lo hablaba con un amigo que todavía está en Cuba, Néstor, y Néstor me decía, mira, todavía no he visto a un músico que no diga que su último disco es el mejor. Yo esto lo estuve hablando con algunos músicos ya viviendo aquí en España y ellos me comentaron que no era que falsearan la información, sino que realmente cuando ellos terminaban un disco consideraban que era el mejor disco porque era hasta donde podían llegar, hasta ese momento que podían llegar. El caso es que Screamer tiene unos riffs dinámicos, unas guitarras gemelas de buen gusto, ritmos impactantes y voces profundamente melódicas. Las letras son sobre la vida en gira, las alegrías del heavy metal, la vida que acompaña al heavy metal, pero también hay algo de fantasía y de historia, todo muy típico dentro del heavy metal. Vamos a poner una pieza que es la típica de heavy metal, ya saben que es una banda de heavy metal de toda la vida, porque no vamos a decir que la banda hace este tipo de música y rebuscar otros detalles que hay en el disco. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula Rise Above. Made in Metal con Tony González. Y ahora viene el nuevo disco de Steel Panther, On The Prowl, del año 2023. Hay quien no entiende la oferta o la propuesta cultural y artística de Steel Panther. Yo sí la entiendo, es una banda que entiendo y me gusta. Ellos pueden ser conocidos como una banda glam de parodia, pero ese título no les hace justicia. Y el grupo es un grupo que comenzó en Sunset Strip a principios de la década del 2000. Y se forjó un nombre minuciosamente, tocando shows regulares en Viper Room y Key Club, y trabajando sus propios temas originales en conjuntos de éxitos de hair metal. Ahora, Steel Panther está en su sexto disco de estudio, On The Prowl, el primero con el nuevo bajista Spider. O sea, que ese que creo que era el que tocaba el bajo y que se ponía delante del espejo y ponía boquita así de... ese parece que se fue. No importa, es una persona que no creo que con eso cambie el sonido de Steel Panther. Es glam metal cómico, descarado y exagerado en la tradición de Panther, todo lo que hay en este disco. Hay canciones con títulos como Porn Star, Magical Vagina, y este no es un disco para jugar o para jugar con los niños, pero de nuevo es Steel Panther. Y yo te pregunto, ¿qué tú te esperabas, no? El guitarrista principal es Sachiel, punto fijo en las revistas especializadas de guitarra, magnífico guitarrista, a quien yo conociera con la banda de rock Halford. Una de las canciones más fuertes del set es el Friend with Benefits, que es la canción que vamos a escuchar, con un solo de guitarra intenso y una canción pegadiza, con grandes ganchos y voces con inflexiones glamorosos. Es la canción que vamos a escuchar porque nos recuerda los momentos de Sachiel en Halford. En aquellos tiempos no se llamaba Sachiel, se llamaba Rush Paris. Y vamos a escuchar esta pieza que es Friend With Benefit. Y después vamos a escuchar un poquito más de Rush Paris. Your family is from Thailand. I get to shoot between your tears. confirmado, queridos amigos que nos están escuchando, queridos oyentes, esto que estás escuchando ya es Hartford. Esta guitarra es Rush Parris, quien ahora es Satchel en Steel Panther. Y yo recuerdo, fíjense que es tan variado y diverso el estilo entre Hartford y Steel Panther, que yo al principio cuando veía a Satchel le veía la cara, pero como lo veía maquillado, con el pelo así cardado, se dice aquí en España, no lo reconocí hasta que en el Hellfest, cuando pude participar en la conferencia de prensa que dieron, una conferencia de prensa que desde el punto de vista de la información fue un poco pérdida de tiempo, pero desde el punto de vista de la diversión no. Así que nada, vamos a escuchar una pieza que cuando yo estaba en Cuba había tenido un amigo que se llamaba Eric, se sigue llamando Eric, pero ya no vive en Cuba, vive en los Estados Unidos, y él iba a mi casa y me decía, ¿oíste el nuevo disco de Hartford? Y se ponía a cantar la canción con Torsion, ahí en mi casa. Así que vamos a poner en su recuerdo y en honor a nuestra amistad que todavía se mantiene, después de casi 15 años sin vernos, vamos a escuchar con Torsion. Yeah. Made in Metal con Tony González. Vamos a seguir con Rush Parris. Saben que cuando Ellefson hizo el disco No Cover, que es un álbum doble, él dijo con otro amigo que tenía ese, vamos a buscar a gente que sean amigos nuestros, vamos a hacer este disco entre amigos. Es un disco que recuerda toda la música que influenció a Dave Ellefson en su momento y toda la música que ya él era músico, pero también escuchó y dijo, bueno, a mí me hubiera gustado hacer una canción como esta. Así que lo que estás escuchando de fondo es Sweet F.A. o Sweet Fanny Adams, un cover de una canción de Sweet. Cuando ustedes escuchen, yo esto lo dejé al principio para que tú lo escucharas, ¿no? Cuando ustedes escuchen ese momento en que el bajo suena, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta, dun, dun, dun, dun, dun. Yo estoy seguro, y esto, en la entrevista que hice a Dave Ellefson, él me lo confesó. Yo dije, yo estoy seguro que cuando tú escuchaste Bashman Tunnel Overdrive, aquella canción que no me acuerdo, aquella canción que no recuerdo ahora mismo el nombre, seguro que tú dijiste, oye, lo mío es el bajo. Y cuando escuchaste esta canción de Sweet, lo mío es el bajo. Y vamos a escuchar de este disco No Cover de Ellefson la versión que ellos hicieron de Nail to the Gun, que es precisamente una versión que hicieron a la música de Rob Halford, y obviamente está invitado aquí Rush Parris. Así que escuchemos Nail to the Gun. Pero finalmente me acordé, la canción que te mencionaba de Bashman Tunnel Overdrive es Not Fragile. Dragon Terror, do También este año Suicide Silence sacó su disco Remember You Must Die 2023. Es una de las bandas más importantes de esto, dentro de este sonido deathcore, de hace poco más de 15 años de existencia. Y a pesar de ser una banda que siempre estuvo presentando álbumes y tocando por muchas partes del mundo como cabezas de cartel, su música dentro de cada producción no llega a ser un punto de referencia dentro del metal extremo a nivel general, e inclusive parece curioso que este estilo solo se haya visto reflejado en Rusia o máximo los Países Bajos, con bandas nobles o por ahí por Alemania. Por lo que es complicado pensar que el deathcore es un estilo que haya dominado el mundo, o sea, uno de los más importantes hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que tendremos en ese séptimo álbum llamado Remember You Must Die? Pues un disco que deja ese lado deathcore para los aprendices del metal y se enfocan en ser una banda de death metal con tintes modernos, por lo que el resultado dentro de los 39 minutos es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de escuchar a esta banda Suicide Silence con el vocalista fallecido cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y realmente aquello era una tromba, y espero que todavía lo sean. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula The Third Death. Heavy Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Vamos con otra banda española que es Knights of Blood. Ellos sacaron el año pasado un disco titulado El Juicio de Osiris. Llevaban buen ritmo de producción cuando sucedió lo que todos sabemos y muchos quieren olvidar, que es la pandemia. Por eso El Juicio de Osiris salió en el año 2022, después de un silencio que había mantenido la banda durante algún tiempo. ¿Quién es Osiris? Bueno, pues si tú conoces mínimamente la historia de Egipto, sabes de lo que estamos hablando, y es por eso que cuando pusimos a Ronnie James Dio, hará un cuarto de hora atrás, la canción que yo te puse de fondo era Egypt, la canción Egipto, que está también en uno de estos primeros discos de Ronnie James Dio. A esta banda la conocemos desde su primer disco y quiero contarte que ahora nos traen 7 canciones con un disco relativamente corto donde se mezclan elementos de power metal con heavy de corte tradicional y melodías de guitarra que captan la atención del oyente. Si bien no he leído comentarios que lo definan como un disco conceptual, hay una línea narrativa que comienza con Caída a los Infiernos. Susurros de Apophis es otra de las piezas hechas para el directo, con un ritmo que te llegará a los músculos. Vamos a escuchar 2 canciones porque esta banda también le hemos enviado una entrevista y en breve seguro que estará en nuestra web. Las 2 canciones que vamos a escuchar son Susurros de Apophis y Luna de Sangre. Oh, Con Tony González. Y vamos a bajar el ritmo con este otro disco del año 2023, que es el Something Wicked This Way Comes de Ten. Ellos han sido siempre una buena banda, de esas que no sorprende, pero hace muy buen material dentro del hard rock melódico. Hace poco más de un año, Ten editaba su muy recomendable trabajo Here Be Monster, y en ese momento el infatigable Gary Hughes prometía que dicho álbum era la primera entrega de un par de discos que ya estaban compuestos y en pleno proceso de grabación. Pues bien, exactamente 11 meses después sale Something Wicked, This Way Comes, tomando prestado el título de una gran novela de Ray Bradbury, y también creo que hay un disco de Ice Earth que se llama así, pero no estoy seguro. El caso es que en el caso del disco de Tame no hay relación temática ni conceptual con la novela de Bradbury o con el disco anteriormente mencionado. Este nuevo trabajo es todo lo que puedes esperar de un disco de Tame, con lo bueno y lo malo que a estas alturas eso implica. Sin lugar a dudas, Tame y Gary Hughes son una entidad musical indivisible. ¿O es que es posible imaginar al grupo con otro vocalista o con un sonido diferente? Vamos a escuchar una pieza que se titula Brave New Life. Time for it's all a brave new life. Hay un músico británico que se llama Chris Ausi, que es uno de los líderes del British Melodic Rock, junto a Steve Overland o Bob Ketley, Darren Wharton, Gary Hughes, quien acabamos de escuchar de Ten, y es el chico de la Golden Voice, y ahora ha sacado un disco con esta banda que se llama The Flood, y el disco se titula Hear Us Out. Con una trayectoria extensa como cantante, ha estado en montones de bandas, entre ellos el proyecto Turkish Delight, con un sonido definido y un sello especial en todas sus interpretaciones. Todas sus intervenciones poseen calidad vocal extra y en Escape Music, su hogar discográfico, valoran y siempre apoyan a este cantante en cualquiera de sus obras musicales. El jefe de Escape Music, Khalil Turk, ha organizado y ejecutado esta alianza musical ambiciosa y asombrosa llamada The Flood, una intencionada y enorme inundación de talento descomunal. En la batería está el sorprendente Nigel Glockett, que tú conocerás por su trabajo en Saxon, pero también ha tocado con Stig Howe, Asia, GTR, 6x6, un proyecto que salió fresco el año pasado, que se mueve entre el heavy rock y el ahor sinfónico como un especialista consumado. En el bajo está nada más y nada menos que uno de los mejores de la historia, que es Billy Sheehan, a quien también entrevistamos, quien recientemente sacó su disco con The Winery Dogs, y en la guitarra aseguran con un fenomenal Jim Kirkpatrick, guitarrista de FM y de Diesel, y que también ha hecho discos en solitario, y los teclados los hace su compañero de banda DJ Digital, quien ha tocado junto a Jim en FM. Las canciones están compuestas y producidas por Ausi y Kirkpatrick, y no se puede obviar que la rockera voz de Chris Ausi tiene esa inspiración soul y blues tan característica de Eric Martin. El resultado final es que The Flood han creado la fórmula maestra y les ha quedado un producto de categoría super mega maxi extra. Y vamos a escuchar una pieza de este disco que es A Reason to Change. heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y de qué te voy a hablar hoy, ya te lo va a decir la musiquita. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Pero voy a ser breve porque no hay nada más feo, más raro y más enrevesado que la política. Bueno, pues resulta que hay un nuevo partido, una plataforma de izquierda que creo que se llama Sumar, y hace un par de semanas atrás se reunieron y apoyó Izquierda Unida, el Partido Comunista, fueron un montón de fuerzas de izquierda allí. ¿Y quién fue el que no fue? Aquí en España estoy hablando, pues Podemos, por un pretexto tonto que nadie se cree. Bueno, a lo mejor ellos se lo creen, pero yo no me lo creo, los demás no. Y nada, todo esto es para definir, y ahora dicen, ¿por qué la izquierda no gana las elecciones? Ah, mira, la izquierda no gana las elecciones, te lo voy a explicar, y creo que estas elecciones que se acercan tampoco las ganará, y yo te voy a explicar que yo sé por qué. Por ejemplo, partidos de izquierda, no, vamos a empezar al revés, partidos de derecha hay uno solo, que hay quien le dice extrema derecha, pero no, no es extrema derecha, es derecha. Hay uno solo en España y se llama Vox. Partido de derecha moderada, que a veces se quiere parecer a la izquierda moderada, no a la izquierda extrema, hay uno solo, que es el PP, el Partido Popular. Partido de centro izquierda, que a veces se parece demasiado a la derecha, que se dice ser de izquierda, pero es de una izquierda un poco centro y un poquito más pasado del centro, hay uno solo, que es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Partidos de izquierda hay, mira, no me alcanzan los dedos de la mano para contarlo, ni me alcanza la memoria para recordarlos a todos. Está en la izquierda Podemos, está es Madrid, está es España, está Podemos en Común, está Cataluña en Común, están estos nuevos que surgieron, están uno por cada región autonómica, o dos o tres más, los que ya casi ni se oyen, como el Partido Comunista, de Izquierda Unido, que si queda uno o dos. ¿Ustedes creen que así se puede ganar las elecciones? Yo creo que no. Así que por eso es que nosotros, mientras no podamos meternos en política, porque no podemos es porque no se nos da la oportunidad, porque si no nos metíamos. vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Ya que te hablamos de Turkish Delight, y como no habíamos puesto aquí música de esta banda, Turkish Delight, en realidad no es una banda, pero bueno, te lo cuento ahora. He buscado este disco, el Volume 1 de Turkish Delight, y esta es una banda, Volume 1, el disco que celebra lo más, que con este disco se celebra, mejor dicho, los más de 30 años con la música de Khalil Turk, quien es uno de los propietarios, como te decía antes, del sello Escape Music. Para festejarlo, Khalil reunió un plantel de estrellas, entre los que podemos mencionar a Billy Sheehan, Jeff Scott Soto, Joel Oxtra, Max Sinner, Marco Mendoza, Robin McCauley y muchos más. Si yo me pongo a decirte en los grupos en los que han tocado estos músicos, posiblemente se acabe el programa y no he terminado. Cada tema de este disco de Turkish Delight tiene una formación diferente. No muchos discos cuentan con tantas estrellas juntas, y Turkish Delight se ha dado y nos ha dado el gusto de poder disfrutarlas. Eso sí, a veces no suena como un disco homogéneo. Hay piezas que suenan demasiado al rock de los 70, pero eso no importa. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vamos a escuchar una pieza que se titula Harder They Fall. Yo estaba pensando ponerte una pieza donde cantara el vocalista de The Flute, Chris Ausey, pero finalmente no. ¿Por qué no? Porque hay una canción que yo encuentro que está mucho mejor, que para mí es una de las mejores del disco, y que la canta Jeff Scott Soto, y que es nada menos que esta, que se llama Harder They Fall. Sounds De verdad que en este programa te he puesto bandas clásicas, pero te he puesto muchos discos de este año 2023. Y continuamos con esa racha. Y ahí está el disco de Ad Infinitum, Chapter 3, Downfall. Este disco salió a finales de marzo. Y lo que más brilla aquí es la voz de Melissa Boni. Melissa Boni es una vocalista afamada, aunque no llega a las cotas de Simone Simon o de Tarja Turunen o de Doro Pesch, pero es una vocalista espectacular. Hay aquí canciones más pop de lo que escuchamos en muchos grupos similares, pero que además Melissa sorprende, porque lo mismo llega al pop que a los guturales. Musicalmente pasamos de piezas con sonidos más clásicos a canciones más animadas, incluso podría decirte que bailables, como Upside Down, que está lejos de ser mi favorita, y por eso no es lo que te voy a poner. Las composiciones mejor elaboradas están en el centro del disco, curiosamente. Architect of Paradise from the Ages Legends, que son estas canciones que están en el medio del disco, que añaden mucha pegada a las composiciones. En general, Chapter 3 Downfall de At Infinitum es un álbum de metal sinfónico muy bueno y la voz de Melissa Boni agrega un prestigio innegable. Vamos a escuchar una pieza que tiene su ritmo, tiene su cosa, es una de las más fuertes, que es From the Ashes. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora sí viene la despedida. Yo espero que te lo hayas pasado bien. Espero que hayas disfrutado de las bandas clásicas como Dio, Rock Hudson y de las versiones que se hicieron de estas bandas y también de las bandas nuevas. Si se te queda alguna, para que no sigas o no te quedes anquilosado solamente en el metal clásico o en el rock clásico. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal y espero volverte a ver la próxima semana o cuando tú quieras. Chao.